Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa La Tertulia Tabernera. Hoy, 19 de diciembre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos Iciar de un aire y Sara la Guerrera a los micros, mientras que David Jabato a los controles y JM.unaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Archifor, o llamarnos en total directo al 91 5 30 32 21. Hoy vamos a empezar con Balkan Bomba y su último disco, Psychotrip, y la canción Nasty de Plastic. Vamos a escucharla. Ready to start right, the future summer vibes come from the changing tides, what is so? Inside the clubs of all made of naphthalene, the supermarket packs replace jelly fields, briefly flow. Along the sea front, nature has to reach. Ahora escuchamos a Fahrenheit, que vinieron a, estuvieron haciendo mucho con nosotras. Vamos a escuchar la canción de Winner, el primer tema de su disco 212. Ahora ya vamos con nuestros invitados de hoy. Bueno, buenos días, lo primero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando, contarnos un poco quiénes habéis venido y cuál es vuestra función dentro de la banda. Bueno, pues yo soy Adri y soy el cantante y el guitarrista de Desvariados. Y yo soy Fabio y toco la batería. Bueno, contarnos un poco desde el principio de la banda hasta dónde os encontráis actualmente. Bueno, pues o sea, al final llevamos ya muchos años y llevar la cuenta exacta del momento en el que nos juntamos, a mí se me ha olvidado. Pero bueno, más o menos para ubicar un poco, pues en el momento así un poco clave, ¿no? Es en 2016 cuando sacamos el primer álbum Café Caimán, y ya empezamos a funcionar como, pues, como un proyecto un poco más serio, ¿no? Y más centrado. ¿Y el nombre de la banda? ¿Por qué ese nombre? Pues el nombre de la banda, igual que el principio de la banda, tampoco recuerdo por qué lo pusimos, es verdad, ¿eh? No olvidéis porque es cierto. Pero bueno, yo qué sé, al final, no sé, tiene su gracia la palabra porque implica un poco que podemos hacer lo que queramos, y también yo creo que con el tiempo al final el sentido de la palabra la gente un poco lo olvida y directamente al escuchar el nombre lo asocian a nosotros. Bueno, en 2016 sale Café Caimán, pero en 2018 lo reeditáis, esta vez con invitados de lujo. Primero, ¿por qué reeditáis el disco? Y luego, ¿qué nos podéis contar sobre esas colaboraciones? Bueno, pues lo reeditamos porque surgió la oportunidad de empezar a trabajar con Warner, con la discográfica, y como no teníamos... O sea, fue gracioso porque fuimos allí a la oficina a presentarnos y tal, ¿no? A ofrecerles algo y no teníamos nada, no teníamos ni canciones nuevas, ni teníamos nada. Y pues un rato antes en una cafetería de al lado se nos ocurrió comentarles eso, hacer una reedición con gente y tal, y tuvimos suerte que les moló la idea. Bueno, mi compañera preguntó por las colaboraciones. ¿Con qué grupos os gustaría de aquí en futuro hacer alguna colaboración o compartir cartel? Bueno, por gustarnos nos gustarían muchos, ¿no? Desde Fito hasta... no sé. Hay muchos, ¿no? Pero del rock and roll nos gustaría con muchos. No nos cerramos a nada. Bueno, pero ¿quién colaboró en el disco cuando lo reeditasteis? Porque yo no lo pues así, así de cabeza, ¿no? Pues estaban Rulo, de Rulo y la Contrabanda, Johnny Burning, que tenemos muy buen rollo con él porque hemos tocado mucho juntos, y Rubén Pozo, y luego colaboró también Inma Romero, que también es bastante colega. Sí, hablando de Burning, hicisteis una gira en 2017 con ellos, ¿no? ¿Qué supuso eso para vosotros? Pues fue un poco también fue un momento así bastante importante en el proyecto, porque pasamos de tocar en sitios pequeños, ¿no? En salas, en pubs y tal, a de repente estar en la Sala Apolo de Barcelona un día cualquiera, ¿no? Y bueno, pues supuso que el proyecto creció bastante, nos conoció mucha gente, pero sobre todo aprendimos a funcionar como funcionan los grandes, ¿no? A defendernos en un escenario de esa magnitud, ante un público que además no te conoce, que no sabe quién eres, que está deseando que venga el siguiente porque tú eres el telonero, pero siempre conseguíamos ganárnoslo. Bueno, pues vamos con Víctimas del Sueño Americano. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde nace el disco? Bueno, el título es una frase de una de las canciones, y pues en algún momento de empezar a escribir aparece por ahí, y ya desde un principio pensamos que, no sé, que era un nombre guay, que tenía gancho, a pesar de ser un poco largo, tiene mucho significado. Y bueno, pues para contextualizar un poco todo el trabajo y para recoger todas las canciones, nos parecía que era bastante, bastante adecuado, porque es una cosa que yo creo que a todo el mundo le puede hacer sentirse identificado. ¿Qué significado tiene para vosotros el nombre? Bueno, para mí es un poco el rollo este del modelo de vida que te venden, que tienes que conseguir y trabajar para ser feliz, ¿no? Tienes que seguir como unos cánones establecidos, y seguramente no sea lo que necesites para ser feliz. Entonces, pues hay mucha gente que trabaja y trabaja por conseguir ese sueño americano, y o no lo consigue o lo consigue y se da cuenta de que tampoco es lo que realmente quería. Bueno, pues si os parece, escuchamos ahora un tema o nos tocáis algo, lo que queréis. Lo que mandéis, de vuestra casa, lo que queráis. Bueno, pues escuchamos primero uno y luego tocáis. Venga, guardadlo ahí. ¿Cuál queréis escuchar ahora? Lo que más os apetezca. Tu último intento, venga, la 5. ¿Por alguna razón o...? Porque está en el medio y yo he cogido así lo primero que he visto. Yo me las sé todas, ¿sí? A mí me da igual. Pues la 5. contaremos cómo fue. No podemos perder. No podemos perder más tiempo. Ana bajará el trato, pero se alteró y disparó, sacando de contexto lo que solo era sexo. Se marchó. Cómplices de asesinato, a navaja era el trato, pero se alteró y disparó, sacando de contexto lo que solo era sexo. Guerra fría sin misiles, a punto de estallar. Basta con que no me mires si me quieres atacar. Vamos perdiendo combustible y alguien se está quedando atrás. Han caído los fusibles, falta velocidad, sube la intensidad. Ana bajará el trato, pero se alteró y disparó, sacando de contexto lo que solo era sexo. Se marchó. Cómplices de asesinato, Ana bajará el trato, sacando de contexto lo que solo era sexo. Falta velocidad, sube la intensidad. Cuando falte velocidad, dame tu intensidad. A navaja era el trato, pero se alteró y disparó, sacando de contexto lo que solo era sexo. Se cómplices de asesinato, a navaja era el trato, pero se alteró y disparó, sacando de contexto lo que solo fue sexo. Bueno, seguimos con el disco y teníais previsto que saliera en marzo, pero hasta el 2 de octubre no salió a la venta. ¿Cómo se vive tener el disco terminado y no poder sacarlo a la luz? Pues hombre, es una putada. Estaba buscando otra palabra, pero no la he encontrado. Que claro, es una movida porque, joder, llevas un año ahí trabajando en él y ya tienes una fecha para sacarlo. Además, un poco a contrarreloj, ¿no? Haciendo todo corriendo para llegar a esa fecha, y de repente una semana antes te dicen que se va a quedar ahí guardado y hasta no se sabe ni hasta cuándo. Y en un principio pues sí que nos desanimó un poquillo, pero bueno, luego le vimos la parte positiva al hecho de ir sacando las canciones poco a poco, en lugar de sacar el disco entero. Uh-huh. Y creemos que al final nos vino hasta bien, porque así la gente puede disfrutar los temas más despacio, con más pausa, y se paran más a conocer la canción, que si les das el disco del tirón, se lo ponen dos veces y a lo mejor ya no lo vuelven a escuchar. Bueno, a mí me llama la atención el diseño del disco. ¿Cómo se os ocurrió o de dónde lo sacáis? A mí es que no se me ocurrió, se le ocurrió al que lo hizo. Hombre. Pero, no, pues eso lo ha hecho Óscar Venas, que es un ilustrador. Y nosotros simplemente le dijimos el nombre del disco y le mandamos las maquetas de, me parece que, tres canciones, un poco para que nos escuchase y supiese cuál era nuestro rollo. Y la portada la hizo él y no le cambiamos nada. O sea, yo no te puedo explicar lo que significa, porque es de él. Pero creo que sí que tiene bastante sentido con el nombre del álbum, y luego cada uno yo creo que lo puede interpretar de la forma que quiera. Bueno, como hemos dicho antes, el 2 salió el disco a la luz, pero el día 10 ya estabais metidos entre los 45 discos más vendidos. Bueno, ¿cómo se siente esto? Pues con sorpresa un poco, y bueno, porque como no se está vendiendo muchos discos, de repente que un disco de rock and roll entre los más vendidos en la lista, pues no sé, llamativo, a la par que alentador. Pero bueno, bien, lo recibimos muy contentos y bueno, pues con sorpresa. Y sobre todo muy agradecidos a la gente, porque al final los culpables de eso son los que se acercaron a las tiendas a comprarlo. A la hora de la composición de las canciones, ¿cómo planeáis este trabajo? ¿Cómo vais con ideas al estudio? Bueno, es un poco caótico todo porque yo me encargo de hacer un poco la primera parte, ¿no? Que es la de escribir y dibujar una idea de alguna manera. Y por ejemplo, para hacer este disco, pues a mí me cuesta mucho hacer canciones enteras. Entonces yo tenía un montón de papeles con trozos sueltos, una frase por aquí, una estrofa por allá. Y llegado el momento de tener que hacer el disco, pues bueno, pues me dediqué a hacer un poco un puzzle. Al final, como todo lo había escrito yo y todo más o menos habla de lo mismo, es muy fácil que encajen. O sea, sin yo quererlo, escribía cosas continuas pero en papeles diferentes. Luego era cuestión de empezar a juntarlos para conseguir las letras completas. Y luego ya el trabajo de la música y todo este tipo de cosas lo hacemos entre todos. ¿Y en qué ideas te basas para componer? Pues sobre todo en cosas que me pasan o cosas que veo a mi alrededor. Bueno, pues si os parece tocar ahora un tema. Vale, venga, vamos a tocar Bésame Calavera. Bueno, pues mientras ellos se preparan, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Ahora sí, les escuchamos con Bésame Calavera. 1, 2, 3, sí. Me madrugaba viviendo de noche, bebiendo saluda al sol. Me arrasa hasta el horizonte, el día que el norte me abandonó. Bésame Calavera y méceme ataúd. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Repetir que te vas a arrepentir hasta que acabo conmigo. No quiero canciones que me hablen de ti, por eso rompo todo lo que escribo. El rock ya no es lo que era, al sexo le falta actitud. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Me voy con cualquiera que me quiera. Lo hago solo porque no estás tú. Me voy con cualquiera que me quiera. Solo porque no estás tú. ¿Echamos otra o volvemos? No. Venga, chicas. Hola, hola. Bueno, ya habéis podido tocar en algún concierto como en Santander o Aluche. ¿Cómo vivís los conciertos con esta nueva normativa? Bueno, pues muy contentos de poder tocar, sobre todo, ¿no? El hecho ya de poder ir a tocar es una suerte y es una alegría. Y nos sentimos súper afortunados de haber podido dar, llevamos tres conciertos, así que genial. Y bueno, la situación es un poco extraña porque no estás acostumbrado a esta nueva situación, ¿no? El primer día que tocábamos íbamos con unas ganas increíbles, pues llevábamos sin tocar 8 meses o 9 meses o no sé cuánto. Y salimos a tope, pero a tope al más no poder. Y a las 4 canciones nos venimos un poco abajo porque, claro, lo que veíamos, estábamos en un teatro, era gente sentada con una mascarilla que no se podía mover de su sitio. Con mucho humo, además, la máquina del humo ese día estaba comprado y no hacía más que echar humo. Y claro, ese día algo como que nos vinimos un poco abajo porque pensábamos que algo no estaba funcionando y simplemente es que la gente no puede, o sea, no se puede levantar de la silla, cantar con una mascarilla debe ser súper incómodo. Entonces ahí ya cambiamos un poco el chip y de ahí en adelante los hemos disfrutado mogollón porque al final lo que entendimos y la conclusión a la que llegamos es que durante 1 hora y media somos unos privilegiados que no tienen ningún tipo de restricción en el escenario, ¿no? Ahí ya no hay pandemia, no hay distancia de seguridad, podemos hacer lo que nos dé la gana, que nadie nos va a venir a decir nada, y lo disfrutamos a tope también para que la gente desde su silla pueda ver un concierto como el que han visto todos durante todos estos años. ¿Tenéis algún concierto, alguna fecha prevista? Bueno, ahora mismo tenemos la presentación del disco en abril, que ya vamos a por la tercera fecha de este concierto, es la tercera vez que lo movemos de sitio, es justo 1 año después de lo que iba a ser en un principio. Y bueno, hay alguna cosa más por ahí, lo que pasa que de momento no queremos tampoco adelantar mucho porque ya nos ha pasado con varios que, no, sí sabe. Que se acerca el momento y se cancela. Bueno, ¿qué tal ha sido esto de trabajar con Warner? Bien, o sea, al final, o sea, Warner desde fuera te lo imaginas como un edificio así gris, ¿no? Muy alto, con un rollo 1984, ¿no? Algo así. Pero son gente de puta madre y la suerte que tenemos es que son como una herramienta más, ¿no? En esta cadena y cualquier cosa que necesitemos pues podemos recurrir a ellos y la verdad que nos dan medios para llegar a sitios donde no podríamos llegar nosotros solos y lo mejor es que nos dan total libertad para hacer lo que queramos. Con el primer disco conseguisteis girar con Burning, ¿con este segundo esperáis algo parecido? O... Hombre, la esperanza nunca se pierde, pero con la situación que hay es complicado que todo se ponga en marcha de manera normal. Y como decía antes Adri, con salir nosotros tenemos más que suficiente y nos sentimos unos privilegiados y ya salir, bueno, pues teloneando a alguien o compartiendo escenario con alguien, creo que todavía nos va a quedar, no por nosotros, sino por la situación para que podamos hacerlo. Claro, ahora mismo es más complicado organizar un concierto, o sea, al final en el momento en el que alguien decide llevarte telonero se está metiendo en un marrón por ti. Porque implica más trabajo técnico, implica más horas de montaje y todo eso a día de hoy, tal y como están las cosas, pues complicado. ¿Qué le diríais a nuestros oyentes para que compraran Víctimas del Sueño Americano? Hombre, que es una maravilla de disco. No tengo ninguna duda, es un disco precioso en el que hemos puesto mucho cariño y mucho trabajo, está cuidado al detalle y merece mucho la pena, desde mi punto de vista, tener la edición física por esa portada tan bonita de la que hablábamos antes. Bueno, pues si os parece, escuchamos otro tema, si lo tocáis, si queréis. ¿De ahí? Sí, sí, ¿no? ¿Sí? Lo que queráis vosotros. Sí, sí, bueno, vamos sí. A tocar otra. Sí. Por una noche de pasión, olvídate de casi todo, muévete en la oscuridad. Vamos a escuchar Amoníaco Destilado. 1, 2, 1, 2, 3. A esto le quedaba un trago, puedo beber más, dijo. Voy al lavabo y en la barra pidió dos más. Ahora tenemos que cerrar el trato, mientras trato de no tartamudear. Tengo la lengua como un gato, ¿cómo he subido hasta aquí? ¿Cómo voy a bajar? Si más de la mitad de lo que hemos consumido era ilegal o estaba prohibido. Venga, dame un poco más, algo que me haga estar vivo y al final. Amoníaco destilado de primera calidad. Mi esperanza embotellada y derramada en la barra de ese bar. Si más de la mitad de lo que hemos consumido era ilegal o estaba prohibido, venga, dame un poco más, algo que me haga estar vivo y al final. Bueno, seguro que entre los dos discos y todos los conciertos tenéis un montón de anécdotas, pues, si queréis compartir alguna. Tenemos muchas historias, lo que no sé cuál contarte a estas horas de la mañana. Infantil. No lo sé, a ver, no, es que claro, me acabo de levantar también casi. Nos pasan muchas cosas, no sé qué contarte de... La de la Guardia Civil. Venga. Bueno, con la Guardia Civil hemos tenido bastantes bastantes ratos de conversación, porque al final nos pasamos mucho tiempo en la carretera y es fácil que nos paren y que, bueno, a veces intentan registrar la furgoneta, pero la abren, ven todo lo que hay y yo creo que piensan, pues no sacarlo, los chavales que sigan para adelante. Que se vayan y ya está. Y bueno, la última que tuvimos fue cuando grabamos el videoclip de Aguardiente. Que, bueno, en el videoclip de Aguardiente hay una caravana que es del guitarrista y la tenía ahí en la calle aparcada, y esa caravana llevaba ahí yo no sé cuántos años sin que la moviese nadie, sin papeles, sin matrícula, sin nada, absolutamente nada. Y a mí me tocó, que yo nunca había llevado una caravana, pues engancharla a la furgoneta y llevarla hasta Campo Real desde Navalcarnero, que ya fue una aventura porque yo no había conducido nunca con un cacharro así. Enganchado detrás, el padre del guitarrista me dijo, ¿tú has conducido alguna vez esto? Le digo, sí, la furgoneta sí. Dice, no, con una caravana. Digo, no, con una caravana no. Y bueno, el caso es que íbamos sin papeles, sin matrícula en la caravana, sin nada. Vamos a grabar el videoclip, lo hacemos, tal, terminamos tardísimo, como a las 3 de la mañana, porque el generador se quedó sin luz también, bueno, bastantes películas. Y cuando vamos a volver para casa, Fabio, que iba en el coche de delante, a las 3 de la mañana, nos dice que hay un control de la Guardia Civil saliendo de Campo Real, en una carretera en la que no nos quedaban ya más cojones que pasar por donde estaban los señores de verde. Y bueno, el Gras, que iba conmigo, el guitarra, ya escribiendo a su madre, diciéndole que nos iban a parar, y que no íbamos a llegar y tal, no sé qué. Entonces ya llegamos a la rotonda, nos para, y yo así como súper majete y súper como diciendo, yo no he hecho nada, caballero. Nos cuenta que de dónde venimos, le digo que venimos a grabar un videoclip, tal, mete así la linterna por la furgoneta iba llena de cacharros que habíamos llevado, parecía un trastero para un poco para atrezar el vídeo, y tuvimos suerte que no nos pararon y nos pidieron los papeles ni nada, pero llamábamos la atención que flipas, pero una caravana no sé, diría 6 metros o una cosa así. Sin matrícula. Sin papeles, sin matrícula, sin yo permiso para llevar un cacharro así enganchado a una furgoneta. Y dimos un grito, o sea, cuando salimos de la rotonda, que seguramente hasta nos escuchasen, yo creo. Bueno, pues si os parece, escuchamos un último tema del disco y luego cuando vayamos a terminar el programa podéis tocar otra última canción. Pues cuál queréis escuchar. No. Sí, elígelo tú. Que aquí siempre eligen los invitados. Es tu programa. Ya, bueno, pero... Te toca elegir a ti. Que no. Te toca elegir a ti. Que no. Tienes 11 ahí para elegir. Ya, pero es tu disco. Elige la favorita. Pero la hemos escuchado muchas veces. Voy a elegir, me niego. Y fiarte, dejo los sonidos. Joder. Bueno, pues... Solo tienes que decir un número. Bueno, pues la 1, ¿no? Venga, la 1. Valientes al volante. Bueno, ¿qué grupos han sido los que os han influenciado? Y elegís uno y ponemos una canción. Bueno, al final, o sea, yo qué sé, tenemos muchas bandas que nos molan, ¿no? A mí, yo qué sé, pues, en mi caso particular, desde muy pequeño escuchaba mucho a Rosendo, a Los Ramones, yo qué sé, Los Enemigos, Playero y Tú. Luego ya con los años, pues yo qué sé, cambié un poco más del gusto hacia cosas más americanas, ¿no? Y sonidos más cercanos a lo mejor al country, al blues y cosas así. Y ahora Fabio te dice a qué banda quiere que pongáis. No, en el disco hay una versión de Burning, que es Moment de la Oscuridad, y bueno, me gustaría bien escucharlo, ¿no? Pues a ver si nuestro viejo no lo pone y lo podemos escuchar. Eso está hecho. Venga. No te pierdas lo mejor. Noche, risas y calor. cambió la televisión. Por una noche de pasión. Y olvídate de casi todo. Y muévete en la oscuridad. Bébete el mundo de un tirón. Te sentirás mucho mejor. Bueno, ahora con toda esta situación también está más difícil, pero ¿cómo veis el panorama del rock en la juventud? Yo creo que no está mal, ¿no? Que al final parece que siempre la gente tiende a quejarse mucho, a decir, ya no es como era antes, si hubieseis nacido antes, tal, no sé qué. Pero yo luego veo programas de antes y tampoco es que antes el rock fuese la música de moda, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido un circuito que lo sigue manteniendo y hay muchísimas bandas y ahí sigue habiendo, bueno, ahora veremos a ver cuándo acabe esto, ¿no? Pero sigue habiendo salas, sigue habiendo conciertos, festivales. Siempre nos podríamos quejar de que podría ir mejor, pero vamos, yo creo que no está tan mal, como se dice. Bueno, ya que hemos estado hablando de Rosendo y has dicho que antes lo escuchabas bastante, pues si quieres elegir una canción, escuchamos. Vale. Vaya ejemplar de primavera. Estás tomando ahora tu revancha de poner las canciones. Ahora te voy a hacer cantar a ti, a ver. Sí, claro, claro. Quiero ver eso. Bueno, pues vamos a escuchar una canción. Menos que tú, más que cualquiera. Todo un carácter singular. Un homenaje a lo banal. Es una suerte puñetera. Viene o va, yo no lo sé. Viene y va. Viene se entera. ¿Tiene o va? Yo no lo sé. ¿Tiene o va? Seguimos y ahora vamos a escuchar a Sonic Toys con su disco Rock. Vamos a escuchar la canción Sexta el disco, Toda la noche. Estos discos que yo recuerde te los dio Alex en un concierto después de pedírselo. Sí, después de mucho, pues ya de sorpresa me los trajo, pero bueno. Bueno. Vamos a escuchar la canción Toda la noche. Lo que vas. tiempo hasta el amanecer. Aún quedan sitios para ir y volver. Solo estoy yo, oh, oh. Bueno, continuamos con más música y vamos a escuchar a Scorbuto con Mucha Policía y Poca Diversión. Adri, ¿qué te supone esta canción? A mí me trae recuerdos de mi juventud. Bueno, iba a decir juventud. Vas a decir, no es tan mayor, pero para mí ya he cumplido años, está bien. Y yo cuando era más chaval sí que iba a ir con mi cresta y me la levantaba con jabón de lagarto. Y mi abuela, la pobre, le dio unos disgustos de verme así. Me han dejado en el pueblo solo con ella y me decía al día siguiente, pues todo el pueblo y a la carnicería y están hablando de ti. Porque iba yo por el pueblo con la cresta toda levantada. Así que yo a tope con los escorbutos siempre. Bueno, pues escuchamos el tema y luego que nos toquen algo. Bueno, vamos a escuchar ahora Desvariados y con esto ya nos despedimos en el programa de hoy. Me va a tocar Víctima del Sueño Americano, que es el tema que da nombre a ese disco que tenéis que ir a las tiendas a comprar porque es precioso. Para ponerla ahí en la estantería. Dame la razón a escondidas, grita que no lo vuelva a hacer. Cálmame este instinto homicida, sujétame. Duermo con la radio encendida, y allí encontré canciones para días raros. Cuando falla el despertador, víctimas del sueño americano, hoy se despiden en tu contestador. Regresar y esperar que ya te hayas marchado, quizás enero traiga un giro en su guión. Voy a apostar por el galgo más delgado para volver a sentir emoción. No me sirven alternativas y solo me relaja el café. Duermo con la radio encendida, allí encontré canciones para días raros. Cuando falla el despertador, víctimas del sueño americano, hoy se despiden, hoy se despiden tu contestador. Bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotros, siempre. Gracias. Yeah.